por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. ¿Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan? La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos, estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del shaun, de reunirnos y ver qué podíamos hacer. Y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 65 años hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapu común. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos. Estamos viendo un hecho histórico, me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Mucho tiempo cuando se generó el servicio de comunicación audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo en una cooperativa laboral. Y parece que enseguida el primer eslabón de la cadena alimentaria va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. El Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región Patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Si nos estás escuchando en vivo por la 98.1, la FM del barrio, te decimos buenas tardes. Este es el programa número 168... de la Asociación Civil Colectivo Al Margen, con su programa de radio 33 de mano. Y si no, para el resto de las radios que nos retransmiten desde algún lugar de aquí, de la Patagonia, ya sea de la montaña o desde el mar, buen día, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al horario en que decidan poner este programa. Te decía, programa número 168, mi nombre es Fabián Agosta, me acompañan del otro lado del vidrio Julia Viajoli y Javier Barreras, integrantes de este 33 de mano. Nuestra compañera Mariela Martínez andará por algún lugar de la Patagonia que no es este precisamente. Y arrancamos rápidamente con el primero de los contenidos que tenemos preparados para hoy. Tiene que ver con un tema que venimos desarrollando desde hace tiempo aquí en este 33 de mano, que venimos siguiendo ya sea en alguna de las audiencias, ya sea vía notas, y tiene que ver con el Cerro Catedral, o mejor dicho, con los destinos del Cerro Catedral. Estamos en época de elecciones, este fin de semana las PASO, después en septiembre las elecciones a intendente aquí en la ciudad de Bariloche, en octubre las presidenciales. La gente de Vecinos por un Cerro para Todos, gente que está en torno a lo que puede llegar a ocurrir con el Cerro Catedral, se viene ocupando de estas cuestiones y ha organizado para los próximos días aquí en Bariloche un debate público con los precandidatos a intendente. Estamos en comunicación con Tomás Guevara, integrante de Cerro Catedral para Todo Bariloche. ¿Qué tal, Tomás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Tomás, muy bien. Bueno, tema que se actualiza gracias a la lucha de muchas compañeras, de muchos compañeros, entre los cuales te incluimos. ¿Qué va a ocurrir precisamente? ¿Cuándo va a ser este debate que están anunciando? Bueno, el jueves que viene, jueves 15 de agosto a las 18 horas, en el aula magna del CRUB, ahí en la calle Quintral. Así que la idea es hacer un debate con los candidatos intendentes, ya fueron todos invitados, ya tenemos algunas confirmaciones, faltan algunas todavía por confirmarse. Pero bueno, la idea es hacer un debate con los candidatos donde puedan exponer cuáles son sus principales lineamientos, digamos, de propuesta, de qué es lo que tendría que hacer el Cerro Catedral como uno de los principales, digamos, motores económicos, atractivos turísticos, pero también una parte muy importante de nuestro patrimonio ambiental, digamos, ¿no? Así que la idea es un poco que expresen esos principales lineamientos y después dar alguna instancia para alguna pregunta por parte de los asistentes y, bueno, si tiene alguna referencia cruzada que se puedan responder y demás. Y bueno, la idea es eso, que puedan hacer un pronunciamiento. Estamos viendo la posibilidad de transmitirlo también por internet, así que quede ahí registrado, digamos, cuáles son los principales compromisos, los principales lineamientos con los que esperan trabajar. Entendiendo, digamos, que habría que abrir, digamos, un proceso, digamos, de discusión sobre cuál va a ser el destino del cerro, ya que, digamos, la concesión, esa prórroga de la concesión que se quiso hacer, está frenada por una cautelar, y entendemos nosotros que la justicia, cuando falle, nos va a dar la razón, así que va a quedar sin efecto. O sea que hoy esa era la pregunta que seguía. Hoy está frenado todo gracias a esta presentación judicial que se hizo desde los vecinos por un cerro para todos. Exactamente, es una medida cautelar, esto no es la cuestión de fondo. Lo que dijo la justicia es, bueno, hasta que no sea el fallo sobre la cuestión que está discutiéndose, que siga la cautelar que impide que se firme el contrato de prórroga. De todas maneras, también fue un contrato que se firmó, que se votó, digamos, perdón, hace mucho tiempo. Digamos, el dólar cambió completamente su precio. Bueno, hay la macroeconomía es absolutamente otra, así que nosotros entendemos que es un contrato que no tiene ningún tipo de actualidad. Así que por más que esto no estuviera la cautelar, yo creo que hay que rediscutir todo. Así que creemos que la campaña para las elecciones municipales es un momento interesante, digamos, para volverlo a poner en agenda. Tiene que ser un tema de agenda junto con otros, así que, bueno, queremos darnos un espacio para conocer esas propuestas, conocer cuáles son las miradas, los lineamientos, y también es una forma de comprometerse, ¿no? En la medida que, a ver, esperamos muchos vecinos, la posibilidad de transmitirlo por internet y que haya medios también ahí, así que quede registrado, digamos, como una suerte de compromiso también de qué es lo que esperan, digamos, los principales candidatos. También la propuesta que íbamos a hacer es preguntarles, digamos, sobre la propuesta concreta que se impulsó por parte de los vecinos autoconvocados y que juntó más de 6.000 firmas en su momento, que tenía que ver básicamente con iniciar un proceso que fuera participativo, democrático, digamos, de cara, digamos, a la sociedad, donde todos los sectores pudieran expresarse y que eso tuviera, digamos, como resultado, en todo caso, un pliego mucho más participativo, que exprese mucho mejor, más equilibrado, digamos, en todo caso, sobre cuál tienen que ser los destinos de ese activo tan importante que tenemos. Tomás, en principio está planteado como una exposición y no como un debate, o sea, primero escuchar las voces de todos los candidatos que vayan y todas las candidatas para saber cuál es su posición concreta. Claro, habría un primer momento donde cada uno expone en un tiempo acotado, digamos, porque son muchos y van todos, esperamos que vayan todos, así que en un tiempo acotado los principales lineamientos, y después sí un espacio de, en todo caso, de preguntas, aclaraciones, algún cruce, digamos, que pueda llegar a haber de interpelaciones entre los candidatos, y después también queremos que se pronuncien a opinión, digamos, sobre que ese proyecto de ordenanza, digamos, que contó con el aval de tantos miles de vecinos de nuestra ciudad, así que bueno, un poco la idea es esa. Y teniendo en cuenta que el actual intendente Gustavo Genuso va a participar del próximo proceso de elecciones, o sea, es candidato nuevamente, ¿él ha confirmado su presencia en este debate, en esta exposición? No tenemos todavía la confirmación del actual intendente, esperamos que sí, porque bueno, nos parece que es una buena oportunidad. Yo lo escuché en una radio hace algunas semanas o algún mes también ya, y él hizo una especie de autocrítica incluso sobre cómo fue llevado adelante el proceso de prórroga de la concesión, así que a lo mejor bueno, sería interesante escucharlo, cuál es su mirada actual, digamos, si reconsideró alguno de los puntos, digamos, a volver a abrir la discusión para que la cosa sea un poco más participativa, más democrática y más equilibrada, sobre todo, que es lo que creemos que no fue, digamos, se hizo eco nada más un interés, que es el interés de la actual concesionaria, y bueno, creo que fue muy poco equilibrada la propuesta. La última, Tomás, antes de agradecerte y despedirte, es saber, en el caso de que esto siga un curso como el que ocurrió anteriormente, con gran participación de vecinos, juntada de firmas, ¿qué se podría hacer para que no ocurra esto, que el poder político entre gallos y medianoche frene el proceso que pedían muchos vecinos y vecinas de Bariloche de este referéndum? Bueno, lamentablemente, como se dieron las cosas, el proceso se judicializó mucho, de hecho está frenado por una cautelar, y hay varias instancias judiciales porque esa cautelar está en el marco de una causa que se llama contencioso administrativo, que cuestiona primero la resolución del intendente que ratificó el acta acuerdo que firmó con la empresa, pero tiene como adosada también una impugnación a la posterior ordenanza que aprobó esa resolución y ese acta acuerdo y ese contrato para ser firmado, pero además, paralelamente, y está lo que se llama suspensión de términos, quiere decir que está como en stand-by, está el amparo por los derechos políticos de los miles de vecinos que firmaron y que se los ninguneó en el Consejo, digamos, apelando a un formalismo que creemos que no tiene lugar. Así que, nada, hay como un montón de instancias judiciales todavía que se podría apelar en caso que el intendente o que la justicia avale, digamos, en una próxima instancia esa firma del contrato. Así que la verdad que, bueno, no es nuestra idea, no creemos que sea la mejor manera de generar las propuestas y las políticas públicas, pero bueno, cuando hay una cerrazón y no hay voluntad de diálogo, digamos, por parte de las autoridades políticas, lamentablemente a veces la política se judicializa. Así que estamos ahí en un brete, digamos, judicial, hay muchas instancias todavía, así que creemos nosotros que lo que debería suceder es que el nuevo intendente, sea quien sea, digamos, pase a foja cero y vuelva a iniciar en todo caso una discusión, digamos, deje sin efecto, digamos, lo que pasó con esa ordenanza, con ese contrato que se intentó firmar, y que vuelva a iniciar un proceso. Hay que acordarse que la concesión todavía está vigente y tiene varios años todavía de vigencia hasta el año 2026, con lo cual hay más que tiempo suficiente para elaborar un plan, discutir, abrirlo a la sociedad y buscar algún punto que sea mucho más equilibrado entre lo que entendemos que pueden ser demandas más o menos razonables, digamos, del sector empresarial, pero que también tiene que verse incorporada la cuestión social, la cuestión ambiental y una ecuación económica, además, que sea mucho más conveniente para el municipio, que es el que administra los recursos en nuestra ciudad. Así que, bueno, lo que nosotros esperamos es que este proceso de elecciones nos permita eso, arrancar de nuevo un proceso de discusión que sea mucho más amplio y participativo. Repetinos entonces, Tomás, ¿cuándo va a ser esta exposición y debate público con los futuros candidatos con los candidatos y candidatas a intendentes de Bariloche? Jueves 15 de agosto a las 18 horas en el aula magna del CRUF, en la calle Quintrat. En 33 de mano estuvimos hablando con Tomás Guevara, integrante de Vecinos por un Cerro para Todos Bariloche. El maquinista primero en la lista, culpable de todas las muertes. Fuego en el boliche, el pato Fontanete es el pinche. Pero Ibarra descansa en la barra pensando en nuevas elecciones. La justicia nunca va a estar del lado de los trabajadores. Solo la lucha podrá cambiar la sentencia de los patrones. De mafiosos tienen sus propios negocios, el sistema los apaña, mientras mantengan la calma seguirán en campaña. Cianuro en el río, vuelan las montañas, Infraín y Cristina asesinan a Quons, a la derecha del Papa. La justicia nunca va a estar del lado de los trabajadores, solo la lucha podrá cambiar la tendencia de los patrones, sus leyes, sus jueces, sus intereses. Y haciendo negocios a costa de muerte van como en el agua los peces. Sus leyes, sus jueces, sus intereses. Y haciendo negocios a costa de muerte van como en el agua los peces. Van por el oro, asesinando al moro. Van por el oro y no queda ni el oro. Choque de trenes, vuelan los andenes. está culpable de toda la muerte. Fuego, fuego en el boliche. El pato Fontanete es el pinche. Pero Ibarra descansa en la barra pensando en nuevas elecciones. Sus leyes, sus jueces, sus intereses. Y haciendo negocios a costa de muerte van como en el agua los peces. Sus leyes, sus jueces, sus intereses. Y haciendo negocios a costa de muerte van como en el agua los peces. Van por el oro, asesinando al moro. Van por el oro y no queda ni el loro. Van por el oro, asesinando al moro. Van por el oro y no queda ni el loro. Van por el oro. Van por el oro. Van por el oro. La energía daña el medio ambiente, consumir energía contamina el medio ambiente, entonces por eso vienen estas inundaciones y después las sequías y todos los problemas que tenemos, porque todo el mundo se dedicó a consumir mucha energía, pero ya el mundo entero se dio cuenta, todos necesitamos consumir menos. Entonces cuando de golpe ustedes se encuentren en su casa en invierno y se vean que están en remera o están en pata, es que están consumiendo energía de más. Y 3 de mayo. Contaminación sonora en tu retina auditiva. Y en este segmento de 33 de mano vamos a estar compartiendo audios que tienen que ver con San Cayetano, pero no con el santo que se refiere al trabajo, sino con las movilizaciones que se hicieron en todo el país en torno a este pedido por las 3T. Compartimos primero lo que ocurrió aquí en Bariloche. Vamos a escuchar el testimonio de Laura Ferman y de José Huenchán, referentes de movimientos sociales locales, y las cuestiones que se le estuvo preguntando, que le preguntó a alguno de los compañeros y compañeras de 33 de mano, tienen que ver. En principio, hacen un balance o les pedimos un balance en torno a la unidad de las organizaciones populares que ya vienen movilizando juntas hace varias actividades. Y en segunda parte, las expectativas ante un posible nuevo gobierno liderado por la fórmula Fernández-Fernández. Voces al margen. Cumplir un aniversario más de esta gran fecha, ¿no? Esta gran fecha que han destacado a la marcha de los Cayetanos, ¿no? Con estos tres actores de las organizaciones sociales tan importantes que han sido visibilizadas durante tantos años y que ya hace 4 años estamos movilizando y estamos haciendo que este sector sea visible. Lo hemos logrado, cientos de miles de compañeros que se movilizan dentro de la CETEP y bueno, del triunvirato Cayetano. Creo que hoy nosotros somos un actor más de trabajadores, porque nos consideramos trabajadores y que estamos hoy en lucha y en pelea por más derechos todavía. Respecto del balance que creo que habría que hacer de estos 3 años de construcción en conjunto en el escenario político como organizaciones del campo popular a partir de la ley de emergencia. Se me ocurre pensar que lo primero que tenemos para rescatar de positivo es la constitución del Tridente y de cada una de las organizaciones que lo conforman como un actor político y social de incidencia en el escenario. Si bien las organizaciones que forman parte del Tridente son preexistentes a esta ley e incluso a esta primera movilización masiva del año 2016, me parece que a partir de ahí empieza a suceder otra cosa en el campo y en el escenario político. Por otro lado, me parece que la unidad de estas organizaciones e incluso con otras más pequeñas en el ámbito de lo territorial es otra cuestión para rescatar, la capacidad que hemos tenido de construir acuerdos, de hacer lecturas acertadas, creo yo, en muchos casos de la realidad. Me parece que en algún momento el diálogo maduro que hemos podido tener con la CGT, con la Central de los Trabajadores, el poner sobre la mesa algunas discusiones que parece que se creían de rato pasadas de moda, anacrónicas, me pareció también válido, y una interpelación hacia el interior de nuestras organizaciones. Por otro lado, me parece que hemos sido capaces de hacer un planteamiento de un programa político, un proyecto político, que nuestro proyecto incluye tierra, techo, trabajo para todos y todos los compañeros, compañeras trabajadoras, y también hemos podido plantear en función de eso, estos proyectos de leyes que creemos nosotros vienen a regular, desgraciadamente, una situación de emergencia en la que nos encontramos en estos 5 o 6 aspectos que venimos trabajando, como el tema de la tierra, de la vivienda, de la emergencia alimentaria, el tema de las adicciones, el tema de la violencia de género, el acceso a la tierra por parte de los productores y el trabajo para las cooperativas y las unidades productivas. Y en ese sentido, me parece que hemos transitado también la unidad en las propuestas, las que se pudieron constituir como un marco normativo, se transformaron en ley, y aquellas que son un trabajo que todavía no han podido ser llevadas al Congreso. En lo político podemos acompañar un espacio nacional y popular, pero bueno, creo que hoy, y lo hablo de mi persona, de estar hoy acá del frente de la CTM en Bariloche, más allá del espacio político de quien nos gobierne, creo que si tampoco hay soluciones para nuestro sector, vamos a seguir en la calle. Creo que no va a ser este, creo que vamos a tener, nos van a escuchar y creo que este gobierno, el gobierno de Macri se lo termina ahora el 10 de diciembre y va a asumir un gobierno nacional y popular con el cual nosotros seguramente vamos a poder dialogar, y si no es así, bueno, seguiremos en la calle como siempre. El gobierno pueda invertir su orden de prioridades y que realmente comience a considerar a los y a las trabajadoras de la economía popular como lo que son, como trabajadores y trabajadoras, a considerar el sector como un sector que defiende los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, y eso me parece que implica tener en claro que hay una dimensión gremial que nosotros vamos a seguir defendiendo. Nuestra lucha es por más trabajo, mejor trabajo y en condiciones dignas para los trabajadores, y comprender de una buena vez por todas que, mal que nos pese, la realidad de los trabajadores y de las trabajadoras en la economía popular es una realidad que ha venido para quedarse, y que lo peor que podemos hacer es negarla discursivamente, negarla en las políticas públicas, que el Estado en su reconfiguración tiene que poder pensarse de otra manera, pero que no puede seguir desconociendo a las organizaciones que tienen laburo territorial y que van construyendo democráticamente y mejorando distintos aspectos de la población, en el caso nuestro, que van luchando y construyendo mejores condiciones de trabajo para los trabajadores y las trabajadoras del sector. Entonces, entender y respetar que el sector es un sector de trabajadores y de trabajadoras, me parece que es lo primero que uno esperaría de un nuevo gobierno del campo nacional y popular, reconocer la dimensión gremial que alguna de las organizaciones del Triente pretendemos que se reconozca, y también poder reconocer a partir de políticas públicas, de un programa de políticas públicas para el sector, el aporte que todos estos trabajadores y trabajadoras hacen al desarrollo económico y al desarrollo humano de un país. Reconocer, por ejemplo, el trabajo que se hace de mano de obra, muchas veces muy calificada, que trabaja a lo largo de toda su vida sin reconocimiento de derechos de trabajadores, el trabajo que las mujeres históricamente vienen haciendo en el sector, que es tan fundamental como, por ejemplo, el trabajo de la crianza y de los cuidados, que no está reconocido en el PBI de casi ningún país y que no está reconocido ni siquiera como un trabajo que aporta al desarrollo humano y económico del país, y que lo hacen los y las trabajadoras de la economía popular. Reconocer un montón de trabajos que tienen que ver con el cuidado de la vida, que creemos nosotros hoy están contenidos dentro de nuestro sector. Quisiera esperar entonces de este nuevo gobierno que pueda invertir su orden de prioridad para esta vez sí empezar por nosotros, empezar por nuestro sector, empezar por los más excluidos y empezar de una manera digna, que no seamos por rebote beneficiarios de políticas sociales, sino que seamos reconocidos como trabajadores y trabajadoras, que las políticas que sean dirigidas a nuestro sector sean políticas de trabajo y de dignificación del trabajo. Voces al margen. por capacidad de convocatoria y por poder de movilización, la movida más grande en torno a las reivindicaciones en la fecha del 7 de agosto se dieron en la ciudad de Buenos Aires. Le pedimos entonces a un compañero de ANSOL, periodista de Buenos Aires, que nos cuente acerca de cómo se vivió en la capital del país esta última conmemoración de San Cayetano. Mi nombre es Federico Tartra, soy periodista de la agencia de noticias ANSOL, una agencia de noticias que más que nada lo que trata de hacer con muchísimo esfuerzo es informar acerca del vasto movimiento cooperativo y mutual que tiene la República Argentina, particularmente en aquellas actividades solidarias y populares que están más que presentes. Podemos nombrar algunos sectores como el movimiento cooperativo, las cooperativas eléctricas, las mutuales, lo nuevo, que por ahí un poco lo empezamos a ver ahora, que es todo aquello que tiene que ver con la economía popular que ha irrumpido muy fuerte en la sociedad argentina. La movilización de San Cayetano tiene muchos aspectos por donde se los puede llegar a analizar. Es algo que tiene que ver con el patrono del pan y el trabajo, como se lo conoce, y es una movilización que empezó, más allá de que el santo es un santo centenario que fue traído a la República Argentina por los trabajadores genoveses, y a partir de ahí empezó esta tradición de ir a pedirle. Pero lo que tiene que ver concretamente con la movilización que están haciendo los cayetanos, como se los conoce, ¿no?, el tridente que tiene que ver con la CETEP, la CCC y Barrio de Pie, comenzó allá por el 2016. Esta fue la cuarta marcha que se realizó y fue más que importante. Irrumpe en la sociedad, en la ciudad de Buenos Aires, un sector que tiene sus demandas concretas, que tiene que ver con leyes a favor de la agricultura familiar, en contra de la violencia de género, a favor de que el 25% de la obra pública la puedan hacer en los barrios populares las cooperativas de trabajo, a favor de que los barrios populares en todo el país sean urbanizados, tengan el acceso a la cloaca, a la luz, al agua, que son cosas que sabemos que todavía no están presentes y que hace que sea recontra difícil poder vivir en los barrios nuestros de todo el país. Bueno, eso es todo lo que viene a marcar una nueva agenda, y yo creo que se vivió, y mucho desde ese lado, en todos los que pudimos asistir a esta manifestación. Un importante acto alrededor del mediodía del 7 de agosto en el Congreso de la Nación, donde hubo distintos oradores. El principal de ellos fue Esteban Gringo Castro, el secretario general de la CETEP, que habló acerca de esto, de imponer nuevamente, de construir con lo que le cuesta a estos sectores, porque muchas veces son marginados por los medios de comunicación o son estigmatizados los piqueteros que entorpecen el tránsito en la ciudad, pero nuevamente que esté esa agenda presente que tiene que ver con estos temas que te decía antes y que sean tomadas para que puedan ser desarrolladas en un futuro gobierno. Después, por supuesto, sí, críticas durísimas, críticas muy duras al gobierno del presidente Mauricio Macri, que tuvieron que ver con que directamente es muy difícil, urgente, la situación que se vive en lo que tiene que ver en cuanto a la alimentación de los niños y niñas, de las familias de la República Argentina, que están pasando una situación muy grave. Es muy difícil que puedan acceder con los precios que tienen los alimentos, y el gobierno que, más allá de que todos los indicadores le dan mal, en lo que es los últimos años, en cuanto al hambre, la pobreza y la exclusión, nada está haciendo para poder remediar esta situación desesperante. Voces al margen. La corriente clasista y combativa, Barrio de Pie y la CETEP y Movimiento Evita y la Santillán y muchas organizaciones, hoy nos autoconvocamos y estamos acá. Vamos a marchar hasta Congreso, y lo más importante de todo, vamos a derrotarlo a esta política de hambre, miseria, desocupación y sumisión. Vamos a derrotarlo en las calles y en las urnas. Los principales reclamos son los 5 proyectos de ley que presentamos en la Cámara de Diputados y que tienen que ver con la gravísima situación social que está atravesando nuestro pueblo. Planteamos la ley de emergencia alimentaria. Hoy hay un tercio de la población argentina que está debajo de la línea de pobreza, y nos parece que el Congreso tiene que sancionar de manera urgente esta ley. Acá las organizaciones sociales necesitamos un trabajo digno. estamos, el gobierno este da tira más para los ricos que para los pobres. Estamos pidiendo también para las copas de leche, vamos, para que nos estamos haciendo que nos escuchen, porque hoy en día hay muchos comedores, muchas copas de leche que necesitan. Antes iban como ser los niños, ahora familias enteras van. Entonces vamos por ese motivo, por un trabajo digno, por techo, trabajo y tierra. Marchamos de Cusco y Rivadavia, que son dos cuadras de la iglesia San Cayetano, donde hoy la mayoría de los fieles van a pedir trabajo. Nosotros hace 4 años que dijimos, además de pedir trabajo al Santo Popular de los Trabajadores, pegamos la vuelta y nos vamos a Plaza de Mayo o al Congreso a pedir sobre nuestras reivindicaciones. Así que ahí hay una comunión entre la religiosidad popular y las luchas reivindicativas de nuestro pueblo. No puede ser que en un país que tenga capacidad para alimentar a toda su población y a más gente, haya tanta pobreza. Están matando a los pibes. Por eso es que nosotros venimos acá al Congreso a seguir exigiendo que tomen conciencia de las leyes que fueron presentadas por el sector de la economía popular y que no queden encajonadas, porque son propuestas que nacen desde la necesidad de los barrios. Por eso es que queremos que se avance con la prórroga de los programas. Queremos que se pueda llevar efectivo la ley de emergencia alimentaria, porque hay hambre. No es un discurso, es la realidad. No podemos decir que hay un saldo positivo, porque cuando nuestro pueblo tiene hambre no lo podemos dimensionar de esa forma. Pero es cierto que nosotros teníamos un grado de organización y hoy tenemos un grado superior de organización. Con lo cual nos permite discutir con los sindicatos formales la idea de economía popular, y nos permite seguir discutiendo con el gobierno que venga. Sea quien sea el color político, que la forma de integración es a partir de las 6 leyes que nosotros estamos proponiendo. Como vos mismo lo decías, hay un pueblo movilizado, hay un pueblo que está dispuesto a luchar y a no dejar que nos quiten nuestro derecho como trabajadores y trabajadoras. Tímidamente los hombres llevando sombrero en mano se inclinan santuario. Las mujeres y los niños en corrillos apretados encendida con cirios y con reclamos, corea un cántico antiguo, corea un antiguo salmo. San Cayetano, te pido que tenga pan y trabajo, no lo dejes sin tu ayuda. El que debe responder no ha de ser San Cayetano. Los que deben responder están mirando a otro lado. El pueblo muy bien lo sabe, pero se aferra al milagro. Encendida con cirios y con reclamos, corea un carro. otra puerta será, en otra puerta el reclamo. El que debe responder no ha de ser San Cayetano. San Cayetano, te pido que tenga pan y trabajo. No nos dejes sin tu ayuda, bendito San Cayetano. La, la, la, la, la, la, la, la. Pasaba en 33 de mano Peteco Carabajal con San Cayetano. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. Estamos haciendo cambios profundos. 33 de mano. El programa del colectivo Al Margen. Nos vamos ahora para la próxima entrevista hacia el norte. Nos vamos a la provincia de La Pampa, más precisamente a Santa Rosa. Vamos a estar dialogando con Mónica Molina. Ella es periodista feminista, está, como te decía, en la ciudad de Santa Rosa, pero estuvo participando del encuentro de la Red Par, el 14º encuentro ya. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, gracias por tomar contacto con nosotras, con parte de la Red Par. Bueno, Mónica, en principio, como para... estuvimos mirando ahí algunas crónicas de este encuentro, inclusive la crónica que ya se publicó en la página de nuestro colectivo Al Margen, dando cuenta de todas las actividades, pero como para situar al oyente, preguntarte qué cantidad de provincias participaron de este encuentro, de este 14º encuentro allí en Neuquén. Bueno, mira, participamos alrededor de 40 compañeras y compañeros de Salta, La Pampa, Córdoba, de La Rioja, de Buenos Aires, de provincia de Buenos Aires, de Rosario, si no me estoy olvidando alguna, de Corrientes, bueno, por supuesto de Neuquén, y me debe estar de Mendoza también. Bueno, la verdad que muy diversas, porque algunas compañeras, si bien son de otras provincias, se están residiendo en estas provincias que te estoy diciendo. Entonces, bueno, la verdad que hemos sido varias y varios los que durante 3 jornadas estuvimos trabajando las cuestiones vinculadas al periodismo y la comunicación de género, y cuestiones propias de nuestra Red Par, ¿no? Que nos nucleamos desde hace 14 años, 13 años, desde el 2006 concretamente, en este colectivo que integramos varones, mujeres y otras diversidades. Mónica, y específicamente cuando hablamos, leemos el planteo de por una comunicación no sexista, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de incorporar, por ejemplo, en la agenda de los medios de comunicación temas que son propios de la agenda feminista, que a lo mejor hoy por hoy nos resulta más común tratarlos, como el tema del aborto, debido a que se ha dado en el último año sobre todo una masividad en el debate por estar en la esfera pública, pero también temas vinculados a la violencia de género, al lenguaje no sexista. A más actual también el tema de la visibilización que han cobrado las distintas disidencias, colectivos de las disidencias, también el tema vinculado a trata de personas con fines de explotación sexual. Estos son todos temas que entran en nuestra agenda y que, si por allí, dentro de los medios de comunicación o las distintas producciones comunicacionales no tienen un abordaje desde la perspectiva de género, van quedando afuera o son tratados de una manera que no es la adecuada para poder abordarlos. Y Mónica, teniendo en cuenta que dentro de este 14º encuentro de la Red Par participaron referentes de medios nacionales, como puede ser Nora Beiras, directora de Página 12, o Sandra Chaer, que es la directora de la Asociación Civil Comunicar Igualdad, y periodistas e integrantes de colectivos de comunicación de provincias, ¿ven ustedes que hay una igualdad en el tratamiento de cuestiones que tienen que ver con esta comunicación no sexista entre la capital federal y el interior? A medida que se va alejando de la capital federal, ¿la forma de comunicarse va volviendo más sexista? No, mira, la cuestión de género es bastante transversal, inclusive hasta las desigualdades en todo el país. Viste que a veces nos pasa esto que, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, bueno, no. Puede ser que, bueno, en el caso de Página 12 es un diario de circulación nacional que ha tenido siempre una impronta tanto desde el paradigma de los derechos humanos como desde las cuestiones de género por el suplemento de las 12 y también por por tener plumas como Mariana Carvajal, ¿no? Dentro de ese staff tan exquisito de comunicadoras y comunicadores. Pero, no obstante, también tenemos que decir que en las distintas provincias de nuestro país hay muchas producciones, sean radiales, escritas, portales, que trabajan las cuestiones de género. Tal vez la diferencia está si esto se da más en las cuestiones vinculadas a los medios más grandes respecto de su circulación o respecto de los medios más pequeños, por decirlo de alguna manera, respecto de la incidencia en el ámbito territorial. Pero si tenemos que hablar de desigualdades, podríamos decir que el país es parejo en este sentido. Así como se masificó hoy por hoy narrativas discursivas más de tipo feminista, ¿qué quiero decir con esto? Aparecieron mucho más visibles en las agendas de los medios, hay un tratamiento que intenta por lo menos ser un poco más ecuánime, hay un intento de un abordaje no sexista. Esto se da también en las distintas provincias. Como decía a veces un intelectual norteamericano, Jane Petras, decía que había tercer mundo también dentro de Estados Unidos. Bueno, en las provincias y a su vez en los medios de comunicación de cada provincia también tenemos importantes trabajos de comunicación feminista, como también hay dentro de los propios medios, por supuesto también gente que boicotea las cuestiones feministas, y esto es claramente una intencionalidad, ¿no? Digo, nosotros tenemos diarios importantes en las provincias que no hay paridad en la presencia de mujeres o eventualmente la incorporación de disidencias de otras colectividades en sus staff de redacción, por ejemplo. Entonces, bueno, allí se ven todas estas cuestiones, ¿no? No solo el abordaje de los temas, sino también la presencia de quienes hacemos el ejercicio profesional de la comunicación y del periodismo. Mónica, ¿y qué peso te parece que tiene, sobre todo para las futuras generaciones, el hecho de que el lenguaje inclusivo ya esté pisando fuerte en las instituciones educativas y sobre todo esta resolución también de las universidades de habilitar la utilización del lenguaje inclusivo dentro de las propias facultades? Bueno, creo que es un dato político muy significativo. ¿Por qué? Porque, más allá del fonema E, que se utiliza, o la A o la O, depende de la circunstancia, lo importante es que adquiere una dimensión más pública, que efectivamente hay sujetos que están reclamando que sean visibilizados, de que les pasan cosas y que tienen algo que decir. Entonces, me parece que la incorporación del lenguaje inclusivo, y sobre todo en el ámbito de las universidades, con lo que esto significa en la formación de carreras de grado y de posgrado, contribuyen a visibilizar estos nuevos sujetos políticos o esos sujetos políticos que estaban más ocultos, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener en cuenta esta posibilidad de incorporar el lenguaje inclusivo o no sexista, ¿no? Porque a veces lo inclusivo nos quedaba relacionado a personas con otras capacidades, pero hoy por hoy se entiende que cuando uno habla de lenguaje inclusivo está hablando de que hay distintos sujetos que están reclamando una presencia a la hora de ser nombrados o nombradas. Estamos hablando en 33 de mano con Mónica Molina, integrante de la Red PAR y una de las organizadoras del 14º encuentro de la red que se desarrolló en Neuquén Capital. Mónica, la última antes de despedirte es teniendo en cuenta este momento político en medio de diferentes procesos eleccionarios de aquí hasta, esperemos que hasta octubre, pero puede ser que se estire un poco más también. ¿Qué evaluación hacen ustedes de cómo se trató el tema género en la campaña política, por lo menos en la previa hasta las PASO? Bueno, mira, aparece porque es políticamente correcto hablar algunas cosas de género, pero no es el fuerte de ninguno ni ninguna de las candidatas. Eso es así. Digamos, hay como una suerte de, obviamente, que no puede faltar en la agenda, pero cuando empezás a ver si hay un desarrollo más profundo en lo discursivo y demás, esto no es así. Por así, puede aparecer más en la plataforma del Frente con Todos, pero con Todas, pero no es algo que cale muy hondo todavía. En este sentido, nos queda mucho por trabajar a las colectivas feministas y también porque sabemos que en cada uno de los partidos y hay compañeras y compañeros que están trabajando esto, pero que les cuesta todavía visibilizar más estas temáticas para que, bueno, sus candidatos y sus candidatas lo tomen realmente como una política de Estado. Mónica, te agradecemos por tu participación en 33 de mano y bueno, seguramente vamos a estar ahí atentos a lo que vayan publicando en la Red PAR porque muchas veces usamos los materiales que ustedes publican o difunden para aprender también y difundirlos aquí en el 33 de mano. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto, ¿eh? En 33 de mano estuvimos hablando con Mónica Molina, integrante de la Red PAR y organizadora del 14º encuentro de la red en Neuquén. Una mujer atrás, una mujer atrás de un vidrio empañado, pero no, mejor no hablar de ciertas cosas, no, mejor no hablar de ciertas cosas. Un tornado arrasó a mi ciudad y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. Yo tuve la mejor flor, la mejor planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor planta más dulce, pero mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. tornado, el jardín primitivo. Yo, la flor, saltando fugitivo. No. Saltando en mi cara a la mexicana, un fugitivo se entrega. Saltando en mi cara a la mexicana, un fugitivo se entrega, pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. Por no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. ¡No! ¡No! Mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor hablar de ciertas cosas. ¡No! Escuchamos en el cierre musical de 33 de mano de esta primera hora a Andrés Calamaro con su versión de Mejor no hablar de ciertas cosas. Quiero decirles que estoy caliente, por si no lo notaron. Porque siempre, siempre me calentó la mentira, siempre. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. 33 de mano, el sonido del colectivo Al Margen. Siempre me calentó la mentira, siempre. Mentira lo que... Arranca la segunda hora de este 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen número 168, y te vamos a contar, vamos a agradecerle a las diferentes radios que retransmiten este programa semanal. Arrancamos primero por la radio que nos permite hacer este programa en vivo y que también nos retransmite el lunes a las 6 de la tarde. Estamos hablando de FM del Barrio, la 98.1, desde aquí del barrio Virgen Misionera. Y dentro también de la ciudad de Bariloche, agradecemos a Radio Libre Cooperativa 96.5, nos podés escuchar los sábados a las 5 de la tarde, a Gente de Radio, ahí desde el 90.3, los sábados a las 8 de la noche. La Radio Autónoma Piuquén nos retransmite los domingos también a las 8 de la noche, desde el 94.7 FM Conexión, el amigo Mauro. Ahí 93.9 los lunes a las 10 de la noche toman este programa. Y también la FM Los Coihues 105.5, domingos a las 12 y media del mediodía. Nos subimos al bondi del colectivo Al Margen y viajamos a otras localidades. Nos podés escuchar los sábados a las 5 de la tarde en la ciudad del Bolsón. Nos toma FM Alas desde el 89.1. También nos podés escuchar en FM Caleuche. Viajás un poco más hasta Esquel. Nos escuchás los lunes a las 6 de la tarde en el 90.9. También nos toma en la ciudad del Hoyo FM Fogón 97.3, lunes a las 6 de la tarde.

Westergel, la aventura, no es meramente el peligro, la situación exótica, no. Juan Sasturain, escritor y periodista. La aventura es una circunstancia especial, límite de la vida, que hace que un hombre común se convierta en un héroe. Los héroes no son de naturaleza diferente, no son anteriores a la aventura, sino que las circunstancias de la vida los llevan a vivirla. En el caso del Eternauta, eso está llevado al extremo. Juan Salvo se hace héroe en la acción. ADN 33 de mano. El Eternauta es una historieta argentina de ciencia ficción creada por el guionista Héctor Germán Westergel y el dibujante Francisco Solano López. Fue publicada inicialmente en la revista Hora Cero Semanal de 1957 a 1959. Nos veíamos poco. El contacto era a través de los guiones. Me venían 3 páginas por semana, escritas a mano. Francisco Solano López, dibujante. Con una letra ilegible, no muy explícita, pero trabajada con mucha habilidad para que con la menor cantidad de palabras diera la mayor cantidad de información. Y de eso me aprovechaba yo porque no me hacía sentir prisionero de las indicaciones del guión. Una vez que leía esa tirada de páginas, ya tenía el material mental necesario para ir recreando la secuencia gráfica. La trama se centra en una invasión alienígena a la Tierra, mediante una tormenta de nieve tóxica que acaba con la mayor parte de la población y la resistencia de los ciudadanos de Buenos Aires. Su protagonista es Juan Salvo, el Eternauta, quien narra la historia al propio Westergel. Esta historieta es considerada entre las más importantes del mundo. El capítulo que escucharemos a continuación pertenece a la adaptación radiofónica realizada por Radio Provincia de Buenos Aires en 2010, llamada El Eternauta, Vestigios del Futuro. ¿Y eso? Una silueta sentada en la silla vacía emerge difusamente. Un fantasma. Sus ojos me atraviesan. Estoy en la Tierra. Azul, supongo. La mirada había visto tanto que la confusión no lo ahogaba. Le proponía nuevas interpretaciones. Sé que ya entramos en el siglo XXI. 2012, capaz. ¿De qué trabajás? Soy guionista. Guionista de historietas, de radioteatros. ¿Y vos? Podría decirte 1000 nombres y no te mentiría. Todos son míos. Pero el más cercano es el que me puso un cosmofilósofo del siglo XXIII. Me llamó el Eternauta. Sí. El Eternauta. ADN 33 de mano. Westergel. Mi casa de Becker fue la felicidad máxima porque ahí yo eduqué a mis hijas como se le dio la gana, como quisieron, eran preciosas, eran increíbles. Elsa Westergel, esposa de Héctor. Mi casa era una universidad porque estaban todos los mejores dibujantes que hubo acá, porque a mí no me molestaba para nada que vinieran porque me encantaba participar con todos ellos, que eran más locos que cabras, pero era realmente tener una experiencia colosal con cada uno. Y las chicas fueron creciendo. Entonces después venían por las chicas también, porque las dos mayorcitas ya eran monísimas. Y encima eran chicas que eran alumnas brillantes. No brillantes en cuanto a las notas que sacaban, sino en lo que podían hablar. Hablaban de todo. Al igual que su vida, la obra de Westergel adquirió progresivamente mayores tintes de compromiso político. En 1968, la editorial Jorge Álvarez decidió editar una serie de biografías de figuras históricas de América Latina adaptadas a la historieta. Encargó a Westergel una sobre la vida del Che Guevara, pero antes de salir a la venta, el gobierno militar de Juan Carlos Onganía secuestró los originales. También se planeaba hacer una sobre Eva Perón. Mi nombre es Víctor Bailo, junto con Daniel Estefanero, hemos coproducido y codirigido el documental HGO, que trata sobre la vida de Héctor Germán Westergel. Pretendimos establecer y desarrollar la relación entre la vida de Héctor Westergel y la vida del país, la relación entre estos dos ejes, su obra, su vida personal y la vida del país. la figura de Westergel surge justamente porque nos pareció una figura paradigmática. En esencia, se mantienen vivos todos los conflictos que se planteó Westergel, ¿no? La función del intelectual, la función del artista, la relación entre un artista y la gente, la relación entre el compromiso por un país mejor y de qué manera llevar adelante esto. Muestran a Westergel como un hombre, ¿no? Como un hombre común dentro de su genialidad, pero como un hombre muy comprometido con lo que lo rodeaba, digamos. ADN 33 de mano. Durante la dictadura militar iniciada en 1976 en nuestro país, Westergel se unió a Montoneros. Él no había sido peronista, empezó a tomar un poco la idea de la revolución, pero no participaba. Elsa Westergel, esposa de Héctor. Y bueno, todo eso fue viniendo como algo que iba pasando, pero no una cosa que nos preocupara como que iba a ser una cosa como lo que fue. Pero a mí lo que me importaba es que sacara a las chicas de ahí. Nada más, no me interesaba un pito. Yo le dije mil veces, sos un hombre que ya tenés edad de decidir por vos mismo lo que quieras, pero no voy a permitir que sigas a las chicas. Eso es un tema que prefiero no tocarlo porque a mí me hace mucho daño y ya no hay solución. Yo no lo voy a perdonar jamás, no voy a entender jamás cómo se pudo llegar a lo que se llegó. No lo puedo entender. Pero mis hijas no están. Yo sí. No lo puedo explicar, pero yo sí. El 27 de abril de 1977, Héctor Germán Westergel fue secuestrado y desaparecido por las Fuerzas Armadas en La Plata, provincia de Buenos Aires. Sus cuatro hijas, pertenecientes a la misma organización armada, ya habían sido asesinadas. Dos de ellas estaban embarazadas. También desaparecieron tres de sus yernos. Las obras de mi abuelo, mi cercanía, por ejemplo, con las obras de Héctor. Martín Mórtola Westergel, nieto de Héctor y organizador de la muestra Héroes Colectivos. Siempre están tamizadas por una cosa muy personal. Y más allá de que sea mi abuelo, estás como, no intentás como esos terrenos de ficción en donde de alguna manera estás leyendo, digamos, una ficción, etcétera, y también se mezcla un poco, sobre todo en el Eternauta, y sobre todo con la relación que yo tuve con el Eternauta desde muy chico, con mi historia personal. Parte del relato que tenía que ver con mi familia era que mi abuelo esté hablando con Juan Salvo, digamos, ¿entendés? Entonces era como verlo a mi abuelo, más allá que no era ni parecido siquiera, digamos, ahí, y después encontrarte con Ernie Pike y reconocer, digamos, que ese era tu abuelo. Y después todas las realidades, digamos, que fueron todos los comentarios que fui recibiendo y la gente que fui conociendo cuando a medida que iba siendo más grande, respecto de la militancia, respecto de el destino que tuvo mi familia. El héroe verdadero de El Eternauta es el héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir íntimo. El único héroe válido es el héroe en grupo, nunca en héroe individual, el héroe solo. Héctor Germán Westergel. ADN. Historias y archivo en 33 de mano. Las escaleras bajo, sin mirar. Es quien mi mente quiere quedarse en las desgracias. ¿Qué hiciste entonces cuando todo estaba? Esta ciudad solo muestra el sol en las ventanas. Oh, la memoria me resulta complicada. Ya no me acuerdo ni de las cosas que leí. Por favor, toda la música que cuelga suena por ti. Después de todo, tú eres la única muralla. Si no te saltas, nunca darás un solo paso. La muralla. Escuchábamos en este momento musical de 33 de mano el tema La búsqueda de la estrella, tema originalmente aparecido en el disco Spinettalandia y sus amigos de Luis Alberto Spinetta, el que muchos consideran el disco más volado del flaco, pero aquí en la versión de Palo Pandolfo. 33 de mano. El resumen semanal de la región Patagonia. Estamos viajeros en este 33 de mano número 168. Nos vamos ahora, por lo menos a través de las comunicaciones telefónicas, como nos gustaría estar allí, pero nos vamos a través del teléfono a la provincia de Mendoza. Vamos a estar hablando con Silvia Fernández. Ella es integrante de Ni Una Menos Mendoza y también periodista de Radio Nacional. La idea de esta nota, si escuchaste este 33 de mano desde un comienzo, venimos tratando temáticas en este programa particularmente, pero siempre que tienen que ver con cuestiones ligadas al tratamiento de género. Hablábamos antes con Mónica Molina, integrante de la Red Park, que participó de este encuentro nacional número 14, pero la idea en este segmento que vamos a estar hablando con Silvia Fernández es por lo menos ver cómo analiza una periodista ligada al colectivo, participante del colectivo Ni Una Menos, integrante del chat nacional también de Ni Una Menos, cómo analiza la postura que han tenido los diferentes candidatos presidenciales, por lo menos las fórmulas más importantes, en torno a esto, ¿no? Al tratamiento de cuestiones de género y particularmente a la ley de interrupción voluntaria de embarazo. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un gusto poder hablar con ustedes y la verdad que a mí me encantaría poder estar ahí donde están ustedes. Bueno, te vas a tener que traer, me parece, un poco más de abrigo que Mendoza. Abrigo, ¿eh? Sí. Pero bueno, hermoso igual, hermoso Bariloche. Silvia, bueno, la idea de la nota es ver cómo yo hacía una consulta a este chat nacional ayer pidiendo eso, justamente saber y pedir también ayuda en torno a esto. ¿Cómo te parece que se vivió desde las diferentes fórmulas presidenciales, ya que se viene ahora a las PASO, cómo se vivieron las cuestiones ligadas a género y qué postura tuvieron los diferentes candidatos y candidatas, por lo menos de las listas principales, en torno a la ley de interrupción voluntaria de embarazo? Sí, mira, es algo que venimos analizando nosotras acá en Mendoza y también otras compañeras en el resto del país hace un tiempo, porque la verdad es que después de lo que fue el debate el año pasado, que la cantidad de personas que movilizó, sobre todo, ¿no?, en Buenos Aires, pero también en todas las plazas del país, eran vigilias multitudinarias apoyando que se debata y que se legalice el aborto en Argentina. La verdad que este año, tanto ese tema como tantos otros temas de género han estado bastante ausentes en las agendas políticas. Esto en general, ¿no?, de los partidos políticos en general. Excepto, bueno, la izquierda, que siempre está, digamos, es parte de su agenda. El resto de los espacios políticos, la verdad que no ha estado, no ha tenido como fuertemente propuestas y posiciones en relación a todo lo que viene, a todo lo que tiene que ver con la agenda de las mujeres y las colectividades y disidentes, como es el aborto, como son los femicidios, como es la necesidad de que existan más presupuestos para las áreas para que se erradique la violencia de género y demás. Eso en general ha sido así, también nos parece como grave, por eso está bueno espacios como el de ustedes, porque los propios medios de comunicación tampoco ha sido un tema al que le han dado demasiada relevancia. La verdad que estamos votando ahora diputados nacionales en estas PASO, precandidatos, ¿no?, pero van a ser diputados nacionales que van a ir al Congreso a debatir leyes, como por ejemplo la de la interrupción voluntaria del embarazo, y la verdad que los colegas a nivel general, digamos, a nivel nacional, acá en Mendoza, lo vemos en general, no preguntan sobre el tema o lo soslayan, o es uno de los tantos temas, pero no como un tema prioritario, por ejemplo, el aborto. Y tampoco vemos que la sociedad esté Si bien claramente, bueno, la discusión en estas elecciones tiene que ver mucho con la situación de crisis económica social, digamos, no hay como un pedido fuerte social en relación a estos temas, y esto nos preocupa porque, bueno, porque realmente se logró un nivel de masividad y de consenso social, y como siempre decimos, se despenalizó el aborto en líneas generales el año pasado a partir del debate que se dio en el Congreso, pero bueno, la verdad que este año ha habido como una cosa que se ha desinflado y es preocupante. Eso por un lado, es como un análisis general que venimos haciendo nosotras, y que bueno, que supongo que esto tiene que hacia adentro del movimiento mujeres ya nos tenemos que dar un fuerte debate en relación a este tema. Este año tenemos el Encuentro Nacional de Mujeres, donde se espera casi 1 millón de compañeras en La Plata, y espero que esto sea un eje central también de cómo nosotras salimos a seguir generando que estos temas estén en las agendas políticas y mediáticas. Silvia, y fundamentalmente en torno a los dos partidos mayoritarios, ¿te parece que no hubo un posicionamiento claro? Porque esto puede ser... Sí, está bien, más allá de las posiciones de los candidatos. Te hablo como a una generalidad donde vemos que realmente el tema no ha sido como un tema prioritario en el que que ha estado en la agenda. Sí. Ni política ni mediática. Después, por supuesto, sí, el caso de, bueno, Alberto Fernández, que... a veces al frente de todos, que él sí tuvo una posición clara en favor de la legalización del aborto. Él dijo despenalización, legalización, y que es un problema de salud pública, lo dijo así concretamente, y que lo debatiría. Después está, bueno, como yo te decía, la izquierda, que también siempre tiene esa posición, y Macri y Pichetto, que realmente creo que es un tema que prácticamente no lo han mencionado, pero Macri siempre ha dicho que él personalmente no está a favor del aborto. De hecho, nuestro análisis es que el aborto no se legaliza en la Argentina, no solo porque 38 senadores carcamanes decidieron darle la espalda a 3 millones de mujeres que estaban en la puerta del Congreso, sino porque también hubo una voluntad clara política del presidente de la Nación de ese momento de jugar con un tema como este, de ponerlo en la agenda simplemente para buscar, digamos, que se hable de eso y no de los problemas graves que hay con su gobierno, y luego sí, una voluntad clara de que no se aprobara el proyecto. A mí no me cabe ninguna duda que el proyecto no se aprueba en el Congreso Nacional, en el Senado de la Nación, porque hubo una voluntad política del propio Macri y de la propia Michetti de que el proyecto no se aprobara. Y recordemos que el año pasado se aprobó en senadores, pero en diputados se frenó proyecto. En diputados se aprobó, no tenía sanción, y en el Senado se rechazó. Bueno, se cumplió un año de ese rechazo. Y bueno, y en lo personal, ¿cómo te parece, o cómo, bueno, no en lo personal, sino ahí en torno al colectivo Ni Una Menos, pero por lo menos en el área de Mendoza, ¿cómo te parece que va a seguir esto? ¿Qué puede llegar a pasar el año que viene? Bueno, yo espero que, bueno... Teniendo en cuenta los cambios, ¿no?, que vos hablabas de composición de Senado y diputados. Y bueno, el proyecto está presentado nuevamente en el Congreso, que tiene como 2 años para que pierda estado parlamentario, o sea que esperemos que el año que viene pueda darse el debate. A mí me preocupa que si continúa, digamos, si las elecciones las gana el macrismo, yo creo que es un tema que no se va a discutir en el Congreso Nacional y que va a terminar quedando, como tantas otras veces pasó, totalmente archivado el proyecto hasta que pierda estado parlamentario. Ahora, si gana Alberto Fernández, él fue claro en que este es un debate que hay que darlo. Así que yo espero que lo haga. Después, por otro lado, la cantidad de diputados y diputadas que vayan a ingresar, y senadores y senadoras, y va a cambiar el esquema al que teníamos el año pasado, pero así como ingresan muchas diputadas y senadoras, pañuelo verde, por decirlo de alguna manera, también ingresan muchos diputados y senadores con una clara posición de antiderecho. Así que no sé qué podría pasar, pero yo creo que si sigue el color político que hoy está, o sea, si sigue el macrismo, claramente a mí me parece que este es un tema al que no se le va a dar importancia y no se va a discutir. Yo creo que, te vuelvo a repetir, el año pasado el macrismo lo puso en debate al proyecto, pero fue absolutamente oportunista y buscar de alguna manera desviar la atención de los problemas serios económicos que tenemos. fue toda la intencionalidad, pero con una claridad de que este proyecto no iba a aprobarse, porque esto es así, este es un país muy presidencialista, y realmente si el presidente tiene la voluntad política de que una ley salga, esa ley sale, eso sabemos que en la Argentina es así, y claramente no existió la voluntad política de parte de Macri de que ese gobierno, de que ese proyecto, digamos, se aprobara. Así que si continúa el macrismo, yo me imagino que va a seguir igual que ahora, un proyecto que está estancado en el Congreso, en las comisiones, y que va a perder estado parlamentario. Bueno, con estas cuestiones también tiene que ver la decisión política que cada uno y cada una toma en las urnas, ¿no? Porque se abren varias votaciones de aquí a fin de año, y cuando uno dice yo no sé qué, para qué votar, si vale lo mismo uno y otro, por ahí viendo todas las aristas uno se da cuenta que no es lo mismo uno y otro a la hora de elegir candidatos. No, claramente que no es lo mismo. Yo espero personalmente que el macrismo se vaya, pues no solo por los temas que... Porque además, la situación de crisis económica ha incrementado la violencia. Nosotras hicimos un documento este año para el 8M y para el 3 de junio acá en Mendoza, donde y a nivel nacional se hizo lo mismo. Desde ni una menos hay una clara posición en contra de Mauricio Macri, no solo por sus políticas neoliberales, sino porque realmente esas políticas neoliberales incrementan la violencia de género en la Argentina. Así que nosotros esperamos claramente consideramos que no es lo mismo que las leyes como la 26485, matrimonio igualitario, la jubilación de amas de casa y la asignación universal que la cobran las... Y tantos derechos y avances se dieron en un contexto y en un gobierno determinado de avance de derechos. Este no es un gobierno en el que avanzan los derechos de las mujeres ni de la clase trabajadora. Y además realmente las situaciones de crisis económicas lo que generan es mucha más violencia. Este año en la Argentina creo que ha sido el año donde se han triplicado los femicidios en relación a otros años. Ha sido gravísimo. Y el gobierno nacional destina un 11 pesos con 30 centavos por mujer que sufre violencia de género en lo que es el instituto que antes era Consejo de la Mujer. Y ahí, por ejemplo, Alberto Fernández tiene una propuesta clara y está hablando de que haya un ministerio, que me parece que sería pero fundamental que exista un ministerio de la mujer frente a los problemas que tenemos de género en la Argentina. Así que claramente no es lo mismo. Ojalá que la sociedad al momento de votar en estas precandidaturas y después también las generales tenga claro que no es lo mismo y que esto no se puede seguir sosteniendo más. Se está llevando vida. Silvia, y específicamente hablando de tu trabajo periodístico, nos decías que sos integrante de Radio Nacional en la provincia de Mendoza. Te cuento que aquí en la ciudad de Bariloche, por ejemplo, Radio Nacional transmite la programación local solamente por AM y FM, que antes había programación local, se emite todo lo que es Buenos Aires, bueno, contenidos realizados en diferentes provincias, que es esta red nacional que han armado. ¿Cómo están las condiciones de laburo allá en Mendoza? En todo el país, las dos frecuencias que tienen las radios nacionales, una se la destinó a la AM y otra, o sea, a la AM, una frecuencia se la destinó a reproducir Buenos Aires, perdón, y la otra frecuencia hay programación local. Nosotros, en el caso de Radio Nacional Mendoza, la AM transmite Buenos Aires y la FM tenemos la programación local, con lo que significa que una AM histórica, como fue Radio Nacional Mendoza, pase a ser FM, ¿no? Claro, sí, con el alcance que también significa, ¿no? Claro, la pérdida de alcance. Exactamente. Se dejó de escuchar en toda la provincia de la radio, básicamente. Silvia, te queremos agradecer, gracias sobre todo por tu pronta respuesta ayer, esto ya son cuestiones de producción, por tu pronta respuesta ayer cuando solicité ahí con un manotazo de ahogado, ¿quién me puede ayudar con estos temas? Y vos levantaste la mano enseguida, así que te agradecemos profundamente de 33 de mano. Para eso estamos los colegas en esos chats que están buenos, y que esos chats también se crearon a partir, ¿no?, del debate por la legalización del aborto, y que ha generado estas redes entre nosotras y nosotros que están buenísimas. Así que siempre hay banque ahí a los compañeros y a los colegas. En 33 de mano estuvimos hablando con Silvia Fernández, integrante de Ni Una Menos Mendoza y también periodista de Radio Nacional.

Ahí, si te fijas en las páginas del colectivo almargen.org o en las redes sociales, tenés los teléfonos a donde te podés comunicar. Y en este caso, en esta segunda información que te voy a dar, es para ayudar a reconstruir la casa de un compañero, Pali, que aparte tiene un medio de comunicación popular ahí en el medio Nahuel Güey, que también en esta semana se ha incendiado su vivienda. Así que te pedimos entonces, si querés donar algo que tenga que ver con algún tipo de materiales de construcción, que te fijes ahí en la página de almargen.org.ar o bien en el Facebook del colectivo Al Margen, y colabores con la reconstrucción de estas viviendas. Y nosotros nos vamos, ya queremos cerrar este 33 de mano número 168 con algo que ha ocurrido en la ciudad de Buenos Aires y que tiene que ver con el cine, que tiene que ver con la cultura local. Para hacerte un breve recordatorio, se cumplió un año de la explosión en la escuela de Moreno. Los docentes y las docentes vienen denunciando que pese a este año que se ha cumplido y pese a la gran cantidad de marchas que estuvieron haciendo y que siguen haciendo, las condiciones en muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires no ha cambiado, específicamente con lo que tiene que ver con la cultura en el cine Gomón, que es el cine de la ciudad de Buenos Aires que proyecta las películas del cine nacional y también películas de muchas organizaciones ligadas al sector audiovisual. Se iba a presentar el documental Escuela Bomba, documental de Juan Mascaró, que precisamente lo que hacía era reflejar la lucha de los y las docentes luego de la explosión en esta escuela que terminó con la vida de dos trabajadores. Lo que ocurrió es que, aduciendo que esta película no era producida por el Inca, no tenía que tener exhibición en una sala pública, algo que es totalmente mentira, porque en el Gomón se dan tantos ciclos de cine privados como películas que no son producidas por el Inca. Así que la película se pasó en la puerta ahí en la zona de Congreso. Con esto nos despedimos, volvemos en vivo la semana que viene, viernes a las 6 de la tarde, y te agradecemos si nos escuchás en la semana en alguna de las radios que nos retransmiten. Saludos a todos los compañeros y compañeras del colectivo Al Margen, y fuerza a estos dos compañeros y a sus familias que se ha quemado sus viviendas. Todavía no han retirado el cuerpo de estas dos personas muertas. Esa intervención de mierda que hicieron que todos decapiemos y que no hicieron un carajo, porque todas las escuelas de Moreno están así. No es que hace 5 o 6 años estaban bien las escuelas. Lo que sí se ha modificado es que ha habido intervenciones punitivas ante la decisión del director de, si no le arreglan la instalación eléctrica, suspender las clases, por ejemplo. Nosotros somos una gran familia en la escuela y hoy perdimos dos miembros muy importantes de esa familia. ¡Avanzamos, compañeros! ¡Después tragedia! ¡Después casual! ¡Que fue el ajuste del gobierno! Hay colegios que quieren habilitar, no sé si están enterados. Se le cae el techo, se abren las paredes. Entonces nos tenemos que levantar nosotros. Mañana hay una reunión. Sandra y Rubén hubiesen hecho exactamente lo mismo si hubiéramos sido cualquiera de nosotros. No saben lo que es poner el cuerpo en la escuela pública. No lo saben. Son responsables de lo que pasó. Tenemos que concientizar y tenemos que ver de lo que estamos hablando. Tenemos escuelas que son bombas de tiempo. Escuchaba ahí el tráiler de la película que pasaron. Nosotros teníamos estreno programado para el primero. En general, unos días antes se confirma el horario por parte del cine y ahí nos avisan que la película no se puede pasar por un argumento que nosotros habíamos escuchado ya, que era que las películas que no son producidas en el marco del Instituto de Cine, producidas por el Inca, no pueden ser estrenadas en estas salas, que son las salas del instituto, ¿no? O sea, el complejo de salas de espacios Inca, que son las salas estatales. A nosotros nos pareció un argumento débil porque, bueno, entre otras cosas, se han estrenado películas películas en esas circunstancias durante todos estos años. Nosotros dentro de DOCA, yo pertenezco a una asociación que es Documentalistas de Argentina, y hemos tenido por lo menos 10 películas en esa situación, digamos, que no habían sido producidas por el instituto, que habían sido autogestionadas y se habían estrenado. Así que bueno, en principio intentamos una reunión, tuvimos ahí un encuentro el día martes con la gerencia de exhibición, que sostuvo esa postura. Nos dijeron, no solo no nos dijeron que no se estrenaba, sino que no había posibilidades de estrenarla en el corto plazo. Y bueno, decidimos esta acción, que es pasarla igual en la puerta del cine, en el mismo horario y día en que iba a estrenarse, convocar y protestar frente a lo que nos parece como mínimo un atentado a la libertad nuestra de expresar lo que contiene la película. Nos parece que seguramente ha resultado incómoda en este momento particular, que es el de las elecciones, que nosotros no elegimos, digamos, de como momento de estreno en torno a que hay elecciones, sino en torno a que se cumple un año de esta muerte, ¿no? Escondido atrás de ese escritorio gris, ser bajo, pequeño, correcto y gentil, atiende los teléfonos y nunca está. Mira a su secretaria imaginándola desnuda y en su cama, y vuelve a trabajar. Entra en el microcine y toma ubicación. Hace gestos y habla sin definición. Se va con la película hasta su hogar. Le da un beso a su esposa y se vuelve a encerrar a oscuras y en su sala. Ya se está rodando el documental, no en el cine como estaba previsto, lamentablemente, sino en la vereda, pero con todo este acompañamiento que ustedes ven. Juan, buenas noches. Te escucho, sí. Esto es un clásico ejemplo de censura, hay que decirlo con todas las letras. Es un tiempo muy particular, ha habido antecedentes de acallar voces en el camino de la gestión de cultura, y nosotros estamos frente a esta situación donde además luego pedimos una reunión, y la respuesta se reafirmó, se siguió estableciendo el mismo criterio y no se nos dio ninguna salida al estreno de la película. Así que hemos decidido mostrarla hoy aquí en la puerta y la convocatoria ha sido enorme. Se nos ha ido de las manos, no esperábamos tanta gente. Y quería contarte que la película fue hecha en el marco de la Universidad Nacional de Luján. Estoy también con Andrea Corrado, que es decana de educación de allí. Y bueno, nosotros celebramos mucho que las universidades puedan ocuparse de estos temas, ¿no? Relevamiento de lo que estaba pasando en el barrio. Al segundo o tercer día posterior a las muertes de Sandra y Rubén, estábamos filmando ahí. Hablamos mucho con la gente del lugar, con los vecinos, con la familia, con los compañeros de la escuela, trabajadores docentes, y intentamos reconstruir un retrato de ese barrio y de la situación actual, que es desesperante. Muchos de los pibes van a la escuela a comer, y cuando la escuela está cerrada no hay comida, y pasa el fin de semana de largo y vuelven a comer el lunes. Así que uno de los principales problemas del cierre de las escuelas en ese momento era dónde iban a comer y dónde se organizaban los comedores. Censura, hay que mostrarlo. Se cerró una puerta, pero se abrieron muchas estos días porque la gente que se comunicó con nosotros, muchos de los cuales no sabían de la existencia de la película antes, han ofrecido lugares desde salas de cine aquí en la ciudad de Buenos Aires. El sábado se proyecta en el ECUNI, Espacio Cultural Nuestros Hijos, ex ESMA, aquí en la ciudad de Buenos Aires, a las 4 de la tarde. Así que bueno, esta es la primera proyección confirmada. Hay un sinfín de ofertas de lugares, salas de cine, sindicatos, escuelas, donde la gente quiere verla. Y además debatirla posteriormente, ¿no? Así que creo que va a ser muy rico el camino de la película de aquí en adelante, a pesar de que hubiéramos querido las salas de cine con su técnica, con la posibilidad de disfrutar de la película de la manera en que uno lo hace en el cine, ¿no?